Ahí se la costeña. Sí. Ah, esa es la que usted tiene en la huerta, el arma. Ya voy. ¿Qué más tiene? Ese es... Este es calabacín, pero aquí no da. Esta. Y sí, ya voy para allá, estoy conversando con los enfermos precisamente. Este es ahí costeño, sino que es que yo como estoy trabajando interna, la que me la cuida es una niña y como que no me le ha hecho el tratamiento, porque es que nosotros no queremos echarle químico a él. Sí, entiendo. A nosotros nos enseñaron químicos, queremos eliminar todo, pero precisamente eso es lo que nos está matando a todos, el químico. Entonces, en vez de químico yo le he hecho esto, es jabón, y ella sabe cómo lo he hecho. ¿Sabe cuál otra de pronto? Coja cuscas de cigarrillo y la remoja en agua de un día para otro. O tabaco. O tabaco. Y ese también es químico. Sí, de pronto sí, pero ya echan como ellos químicos. Ah, no, esos químicos. Está destruyendo la piel. Claro. Entonces no, estamos como muy... Igual ya vamos para allá, venga, acompáñenos para que hablemos allá. Ah, bueno. De lo que le queremos. Pero está muy linda la huerta, y eso es así. Oye, no, se acabó, eso es así. La una caída grande. Sí. ¿Y tienes semillita alguna? Y yo me en ese momento, de pronto es que...